Justificación. El presente proyecto se ha desarrollado como tema investigativo para mostrar una aplicación de la interacción que existe entre un dispositivo mecánico, en este caso un auto de juguete, y un sistema para controlarlo valiéndose de una red como medio de comunicación entre los mismos.